Yeah. Mujeres trabajando está en la casa. Cypher Effect haciendo un statement femenino. Rap con mensaje. Lo que diré aquí no tiene que ver con skills. Estamos seguras que hay mucho más que podemos decir. El rap es un canal que en donde quiera podemos oír y fluir hablando de otros temas para disentir. No te das cuenta de lo que sufre tu propia gente. No hay que mirar más lejos para ver lo que está enfrente. Tierras saqueadas, indígenas desplazadas, mujeres violadas sin derecho, de su lengua despojadas y discriminadas porque no han estudiado, sin saber leer, y el marido también las ha golpeado sin vivir. Tienda propia con el trabajo limitado. Sus hijos no quieren saber de sus antepasados. Y es un hecho, la migración interna es un problema que las mujeres sufren más en la pobreza extrema. Y estoy alzando la voz para que esto sí se vea, porque hay que mostrar la putrefacción en el sistema. Yeah. Dice. Mirando un lado como quien no depende, es la opresión del sistema pa' quien no quiere venderse. Son ejercicios de poder con punta de cañón, se cuecen puro chati chati que a callar se aprenden. Paso de largo, eso no lo avalo, ni violencia en Gaza, ni en Ayotzinapa. A Paulina la mataron por quedar embarazada y no fue de la nada. ¿Cuántas más para que alerta roja sea detonada? El Estado nos mata, la trata nos mata, a tu abuela la cazaron, eso es lo que delata, la tira bola de ratas. Mientras Peña en su casa blanca con esposa lacra, y tú sigues pensando con el mismo son que cargarme el garrafón es quitarme lo empoderado. Constructos sociales que de machismo no se han emancipado, micromachismos que te tienen el chip bien alterado. Ya, ya, ya. Piedad de mí, siento que alguien me persigue. Esclava del placer hasta que él rompió mi esfínter. Se va mi alma por cabrones que quisieron someter mi alma a costumbres de pendejos. Y ya no llores, papá, tu hija hará un revuelo. Casi doctor, al final morí muy lento. Van a arrestarlos y pagarte, lo prometo. No era hora de ir al cine, fue lo que al juez le dijeron. Cadena perpetua es poco, yo fui la soga que ahorcó. No solo asesinos, nueva Delhi despertó. Yo sé que duele pelear por siempre. Tengo mi arma, el rap, y puedo sonar hiriente. Sin hablar mal, vivir y estar, obrar bien, dejar atrás, atrás. Es correcto, mujeres trabajando represento. Dame ese mic, yo me ganaré el respeto. Bienvenidos sean todas y todos a esta emisión especial por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Con la participación de medios de Argentina, Chile, Uruguay, México, Colombia, Ecuador, Canadá, España, todas juntas en este cadenazo radial. Desde México nos estamos solidarizando a través, desde el colectivo de medios libres Radio Zapote. Desde Radio Zapote nos unimos a esta maratona mundial feminista y radial del 8 de marzo. Mi nombre es Lola Dolor. ¿Qué tal? Mi nombre es Camila. Saludos desde México, desde las cabinas liberadas de Radio Zapote, solidarizándonos con este Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ok, y pues en esta emisión vamos a estar platicando de varios temas que tienen que ver o que están relacionados con el contexto nacional de acá de México, la situación de las mujeres, específicamente la situación de violencia hacia las mujeres y de cómo, bueno, esta se presenta de diferentes formas, en diferentes circunstancias. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy en este programa especial del 8M, parte de la Maratona Mundial Feminista y Radial. En México, cada día son asesinadas 7 mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Es decir, se registran 7 feminicidios diarios en nuestro país, según cifras de la ONU, lo cual deja ya mucho que desear, ¿no? Desde ese momento. Y esto, ¿por qué? Porque hay muchos casos de asesinatos de mujeres que no se cuentan como feminicidios, ¿no? En México tenemos, esto ya es un problema social, o sea, pasa en todas partes. Sin embargo, todavía hay varios estados de la República que no han tipificado el delito de feminicidio. Es decir, que no está en sus códigos penales estatales, ¿no? Como en sus constituciones estatales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aparece el cuerpo de una mujer con signos evidentes de tortura sexual y cosas por el estilo. Y entonces, lo que hacen las autoridades, como no tienen tipificado el delito de feminicidio, lo que hacen es que, pues, toman otras líneas de investigación. Como que murió por un asesinato de amor romántico, ¿no? El crimen pasional llamado, o diversas tipificaciones de homicidio que invisibilizan la violencia que hay hacia las mujeres por este hecho de ser mujeres, porque el aspecto femenino es algo agresivo dentro de la cultura que predomina en nuestro país, que es México. Tristemente esto lo decimos porque esa es la expresión de nuestra cultura, pues, ¿no? Que haya 7 mujeres asesinadas al día solamente nos refleja que la realidad es dolorosa y que es una realidad que quieren tapar con una serie de justificaciones que hacen que sigamos en el yugo, pues, del heteropatriarcado. Sí, justamente, y eso es horrible, ¿no? Porque la impunidad, el no reconocimiento de que estos feminicidios son tal cual crímenes de odio y que son crímenes de odio por género, justamente está invisibilizando una problemática social que todas estamos viviendo, y entonces al invisibilizarla, al tratar de ignorarla, pues obviamente no se pueden tomar ninguna clase de acciones, ¿no? Como para atacar, digamos, la raíz del problema, que como bien lo dices, es el patriarcado, y más puntualmente es el heteropatriarcado, ¿no? Y que claro, ¿no? Este rollo de los crímenes de pasión y no sé qué, justamente, al llamarlos de esa manera, yo siento que justamente abona a la idea de que pues el amor duele y que por amor pues cualquier cosa se puede hacer, ¿no? Renunciar a tu vida, por tus hijos, por tu marido, no sé qué, meterte en una dinámica de trabajo no remunerado y la, hasta perder la vida. Claro, y que los feminicidios es la expresión máxima, pues, ¿no?, de la misoginia y de la violencia que hay hacia la mujer, y que es una idea errónea del amor que nos han con la que nos han educado, ¿no? Nos han dicho que para sentir amor hay que sufrir, y eso es un total error, porque el amor no tendría por qué implicar el sufrimiento, donde el cuerpo de la mujer se trate como un objeto de cambio, como un objeto que se comercializa y se intercambia por dinero o por cualquier otra cosa que no vale ni siquiera la propia vida de cualquier ser viviente en este planeta y en este universo, ¿no? Entonces, por allá, si nos están escuchando en el mundo, ¿no?, desde los distintos puntos del mundo donde nos están escuchando, llamamos esta situación de emergencia porque en México no nos gusta seguir viendo esta cifra y

el aclarar como ciertas cosas, ¿no? En el caso de los feminicidios, digamos, sí, hay muchísimos homicidios, muchos hombres, y desde diferentes frentes, ¿no? Pero generalmente estos homicidios son, o al menos el más del 90% de las veces, son perpetrados por otros hombres, ¿no? Digamos, los hombres se matan entre ellos y no son, y no es por motivos de género, ¿no? Sí hay ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Y sí hay como muchas otras cosas, pero no son crímenes o no son asesinatos que se perpetren como por motivos de género, ¿no? En el caso de las mujeres, que también podemos ser víctimas justo de ejecuciones extrajudiciales o de estas otras cosas, siempre, siempre va a estar el ingrediente, ¿no?, de la tortura sexual previa al asesinato. Entonces, y bueno, ¿por qué? Esto es por la hipersexualización del cuerpo de las mujeres, y porque los hombres creen que pueden, que se deben aprovechar de algo porque pueden hacerlo, ¿no? Entonces, no tienen ningún interés en, digamos, aprovecharse o abusar sexualmente de otro hombre, porque finalmente, pues qué puto, ¿no? pero siempre el asesinato de las mujeres, su captura por el Estado y lo que sea, siempre va a estar atravesado por una agresión sexual misógina. Claro, y eso que menciona la compa Lola Dolor es importante que lo platiquemos y que lo expresemos en donde podamos, porque es una situación en la que se agravia la vida. Y el hecho de minimizar los casos, pues, de feminicidio donde hay esta violación, este acto de violación sexual, porque históricamente, pues, ha habido esta práctica y no podemos ignorarla. Y no, estoy de acuerdo con la compañera de no minimizar tampoco las ejecuciones extrajudiciales, que podemos ser víctimas cualquier género en este sistema y en esta sociedad, pero también visibilizar en este día que precisamente las mujeres somos objeto de muchos agravios a nuestros derechos humanos y hacia nuestra persona y a nuestro género y a nuestro persona a nuestro personaje social. Y en este día, pues, es importante reivindicarnos y decir basta, decir que ya tenemos que acabar con esas actitudes que no solamente nos condicionan a estar en una guerra a las mujeres hombres, a los transexuales hombres, a los hombres y a los gays, ¿no? Sino que estas prácticas que no son nada racionales para vivir bien, pues deben de ser acabadas, y para llegar a esto tenemos que hacerlo mediante la comunicación, mediante el diálogo, mediante también la reivindicación política y concreta que tenemos, y es por eso que nos unimos al paro del 8 de marzo. Claro que sí, y ahorita que mencionabas, Camila, esta cuestión de la comunicación, se me vino a la mente la cuestión de digamos como de la situación actual o del tipo de sociedad en el que vivimos, ¿no? Que se habla como de este rollo de las sociedades de control, ¿no? En donde justamente la información resulta ser el mecanismo número uno de ¿cómo se dice? De modulación de las subjetividades, o sea, de que te moldean la mente, ¿no? Se hace a través de la información, ¿no? Entonces, en esta era, digamos, en este tiempo, la información tiene un papel crucial. Y si bien sí es el núcleo del poder, es el núcleo desde donde se ejerce como el poder de las sociedades de control, claro que sí, pero también justamente en el núcleo del poder se encuentra el germen de la resistencia, ¿no? Entonces, no debemos renunciar a utilizar la información, ¿no? Hay que utilizarla para nuestros fines, ¿no? Para los fines de la liberación del mundo, ¿no? Y bueno, también hace ratito comentábamos esta cuestión de que, dado que el feminicidio no ha sido tipificado en todo el territorio nacional, en todas las entidades de acá de México, pues las cifras que provee, por ejemplo, la ONU, de las de 7 feminicidios diarios, pues no son muy confiables, que digamos, ¿no? O más bien no dan cuenta de la gravedad, ¿no? Entonces, bueno, ante esta situación, acá en el país, varias organizaciones civiles, asociaciones civiles, ONGs y demás, se juntaron y empezaron a trabajar juntas justamente para poder investigar y saber bien a bien de cuántos feminicidios estamos hablando, ¿no? De qué motivos tienen esos feminicidios, ¿no? O sea, obviamente eso para poder rastrear, ¿no? Toda la cadena y todo el proceso de violencia que se vive antes de llegar a la expresión máxima de la violencia misógina, que es el feminicidio. Entonces, existe este conjunto de organizaciones civiles, de ONGs, de asociaciones y demás, se llama el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Tienen una página de internet, entonces los pueden buscar así como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y ahí pueden encontrar las campañas que hace este grupo de organizaciones, así como información, ¿no? Ellos tienen, ellas producen manuales, por ejemplo, que entregan a las entidades en donde todavía no se ha tipificado, y manuales sobre, bueno, cómo identificar que un homicidio, que el homicidio de una mujer es o no un feminicidio, ¿no? Entonces hay manuales dirigidos a las autoridades, así como manuales dirigidos a las personas que sospechan tener algún familiar o amistad o una persona cercana víctima de feminicidio, ¿no? Para que puedan, digamos, como proponer o promover esas líneas de investigación a las autoridades que se encargan disque de investigar todos estos casos. Entonces, las invitamos a las personas, pues, de todo el mundo, de donde nos estén escuchando, a consultar la página de internet y los materiales que produce el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, para que se den una idea más clara de la situación actual en este país en cuanto a la violencia misógina y su expresión más fuerte, que es el feminicidio. Esto que comentas, Camila, el Estado de México, es importante aclarar que el Estado de México, pues, es el área metropolitana, o es lo que se conoce como el área metropolitana de la Ciudad de México, ex Distrito Federal, ¿no? Y que justamente es en la Ciudad de México en donde nos encontramos tú y yo y las cabinas liberadas del Radio Zapote, ¿no? El camino a Ecatepec son una hora, tal vez, una hora y media en transporte público y con la cosa del tránsito y demás. Entonces, justamente desde acá, desde la ciudad, también es importante, ¿no?, voltear a ver esta situación y entender que la impunidad de estos crímenes en un estado genera o motiva de alguna manera que los crímenes se sigan cometiendo en ese estado y además en los alrededores, ¿no? Entonces es alarmante para la gente también de la Ciudad de México el hecho de que en el área metropolitana de la ciudad, que son como los alrededores, se registre la mayor cantidad de feminicidios, ¿no? Esto es solamente lo que pasa dentro de la Ciudad de México, pero nos podemos ir a otros puntos de la República Mexicana, donde la cifra de feminicidios y de violaciones a las mujeres es alarmante, como los puntos que están en Guerrero, en Oaxaca, Michoacán, Ciudad Juárez, que son estados de la República que también son caracterizados por estar involucrados en este guerra contra el narcotráfico a partir del sexenio, mucho antes de Felipe Calderón, pero y después con ese sexenio de Enrique Peña Nieto, donde se recrudece esa política, pues, ¿no?, de militarización hacia todo el país, y esto provoca más militares en las calles, más militares, que precisamente eso es lo que denunciamos este día, ¿no? Las violaciones hacia las mujeres cuando las matan, antes las violan porque los consideran este objeto sexual que pueden someterlo y hacer con él o con nuestro cuerpo lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, es de este contexto de criminalización hacia la mujer, en este contexto de militarización del país, se extienden a lo largo de la República distintas ramas de violencia, ¿no? Y estas ramas de violencia que agreden al género de la mujer, pero que después se trasladan a otras dimensiones cuando atacan a los hijos, hijas de las madres de familia, ¿no? Por ejemplo, hay una frase, ¿no?, en las redes donde dicen: las madres de ahora ya no lloran, ahora luchan, ¿no? Porque precisamente, y lo recordamos este 8 de marzo, ¿no?, las mujeres, las madres de familia, tienen un papel sumamente importante en la resistencia de este país, ¿no? Porque son quienes van a buscar a sus hijos e hijas desaparecidas, ¿no? Son los que van a buscar una justicia para sus hijos asesinados, ¿no?, de una forma injusta, encarcelados de una forma injusta. Son las mujeres las que sostienen la resistencia en las comunidades que son despojadas por las políticas económicas neoliberales, globalizadoras, ¿no?, que en conjunto con el heteropatriarcado van carcomiendo más la sociedad en general, ¿no? Entonces, si vemos esta gravedad del asunto, la mujer y el papel de la lucha de la mujer trabajadora, el papel de la mujer trabajadora en la lucha, es sumamente importante recordar este día y en las ondas liberadas de la radio hacernos recordar y pensar que es importante parar toda clase de actividad este día, porque estamos activamente participando en otras actividades que nos van a eliminar de esa ideología heteropatriarcal. Esta cuestión del cómo, bueno, ¿no?, en la lucha habemos muchos en los confrontamientos, en los arrestos y demás, pues eso, ¿no? Siempre, siempre, siempre que te agarra la policía viene el miedo de me va a violar. Ellos mismos te lo dicen, ¿no? Así te vamos a violar, maldita puta, y te avientan toda esa clase como de amenazas, ¿no? Y además otra cosa, ¿no?, que decías, bueno, hoy en día, ¿no?, en medio, digamos, de esta como vorágine de violencia que estamos viviendo acá en México, justamente las madres, las hermanas, ¿no?, las esposas, las novias y demás de gente que ha sido pues asesinada extrajudicialmente, de la banda desaparecida y de todo este rollo, sí siguen trabajando, pero ahora trabajan para la lucha, ¿no? Ahora trabajan justamente sosteniendo plantones, ¿no?, acompañando excavaciones, investigando. Y bueno, ellas también son mujeres trabajando, ¿no?, y son mujeres trabajando por la justicia, ¿no? También me acordaba de esta organización de Nuestras Hijas de regreso a Casa, ¿no?, que justamente pasa eso, cuando varios familiares de víctimas de feminicidio de Ciudad Juárez empiezan a unir para investigar, pues, ellos por su cuenta qué es lo que está pasando y demás, pues sucede eso, ¿no?, que las mujeres, digamos, cambian de trabajo, ¿no?, muchas veces se abandona el hogar, ¿no?, por la persecución, por demás cosas, se abandona el hogar, y entonces tenemos a mujeres trabajando en las luchas, ¿no?, y son de suma importancia. Claro, y que es importante en este día, vuelvo a recalcar, ¿no?, escuchar su voz. Por eso, dentro de esta transmisión especial, vamos a poner alguno de los audios de mamás que han perdido el miedo y han expresado en los discursos que ellas han aceptado ese papel de hablar en los discursos, porque ya perdieron todo miedo de hablar en público que sus hijos o hijas fueron víctimas, ¿no?, de alguna injusticia por parte del Estado. Y, por ejemplo, vamos a estar escuchando un audio de las madres en busca de los 43 hijos desaparecidos, que fueron estos estudiantes normalistas desaparecidos en la Escuela Normal de Ayotzinapa. Y estas mujeres, que a lo largo de más de 2 años que han tenido una lucha, una disputa directa con el Estado, directa con el gobernador, que es presidente Enrique Peña Nieto, y que han crecido en la lucha, ¿no?, y que se han reivindicado, ya han agarrado su rabia de madres y han decidido no claudicar. Y es muy importante escucharlas, y a las personas, a las mujeres que nos están escuchando desde otros rincones del mundo, les hacemos este llamado, ¿no?,

voz de una integrante de las policías comunitarias del estado de Guerrero, que también está demandando que su hijo está injustamente encarcelado por ser parte de la policía comunitaria, que es el derecho a la ley 701, que está en la Constitución mexicana y que es un derecho total de los derechos de los pueblos, indígenas, de hacer sus propias instituciones de seguridad, ¿no? Entonces, con este objetivo de ponerles estos audios, es de que escuchemos la voz de las mujeres mexicanas que están en resistencia, y no solamente para denunciar que somos víctimas de todo esto, sino para decir que tenemos voz y que tenemos cómo accionar, no solamente este 8 de marzo, sino todo esto se vuelve algo cotidiano en nuestras vidas, ¿no? Donde nosotros salimos a la calle a perder el miedo, la indignidad que nos ha sembrado el Estado, y poder decir lo que realmente sentimos y reivindicarnos con este poder y esta identidad, ¿no?, que nos caracteriza como resistentes, ¿no?, hacia las formas de dominación capitalista. Mi nombre es Beatriz Gálvez Macario, soy de la comunidad de Citlaltepec, municipio de Metlatlán, Guerrero. Mi hijo se encuentra preso en la ciudad de Chilpancingo, ya tiene 13 años, no, perdón, lleva para 3 años. Y por ese motivo me encuentro aquí en el tercer encuentro nacional de familiares y organizaciones aquí en Olinalá. Mi propósito es de que mi hijo salga pronto de la cárcel, porque no tiene ninguna culpa. O sea, el único delito que él cometió es aportar un arma de alto calibre, que es la carabina 30-30. Pues como medio mundo sabe que la carabina es un arma viejita, y pues de eso se le acusa a mi hijo que es un delito federal y que no puede salir ni bajo fianza. Y así que quedó en la cárcel desde octubre 2013 hasta ahorita, hasta la vez. Y pues los abogados han trabajado, yo no tengo dinero, soy de bajo recurso, para buscar un abogado particular y pagar los abogados para que peleen el caso por mi hijo Samuel. Y pues para mí ha sido muy difícil, porque también mi comunidad me nombraron como coordinadora. Tengo que atender las comunidades, el caso de las comunidades, y tengo que atender el otro lado, que es el problema de mi hijo. Y pues no me doy abasto, pues en la comunitaria no hay un pago, no hay un recurso con qué contar para salir a ver a Samuel en su estado donde está. Y pues él se ha enfermado, a veces me comenta que le hace falta recurso y así está, y pues yo no puedo hacer más. Pues aparte de eso tengo otro problema de familiares con mi pareja, y pues se me ha complicado mucho esta situación. Y pues estos tipos de problemas pues es para torturar a las personas, a los familiares, pero pues yo creo que estas torturas no es, o sea, lo hace el gobierno para desanimar a los familiares de los presos o de los compañeros muertos o desaparecidos, pero yo creo que no lo va a lograr, porque las comunidades, al hacerle esto, pues yo como familia de Samuel, no porque él está en la cárcel yo me voy a desanimar, yo me voy a echar para atrás o voy a renunciar a la comunitaria. No, al contrario, voy a seguir a la lucha por los compañeros que están en la cárcel y por los desaparecidos y por los muertos que lamentablemente están muertos. Bueno, todavía yo tengo una esperanza, que mi hijo está todavía en la cárcel y lo veo o le hablo cada que puedo, y tengo esa fe que va a salir pronto. Y pues no por eso voy a desanimarme, me voy a renunciar a la comunitaria, no, al contrario. Esta es una experiencia para que la gente vayan aprendiendo, luchar por su pueblo, por su gente, porque nunca el gobierno nos va a venir a cuidar en nuestra comunidad, sino al contrario, el gobierno nos trata de dividir, nos trata de debilitar con meternos a la cárcel, con secuestrar a los compañeros o asesinarlos. Eso no es la solución. O sea, al contrario, es para darnos fuerzas y valor para luchar más de lo que hemos hecho. Y rápidamente, ¿cómo fue la detención de tu hijo? Pues la detención fue de que él fue a una comisión al municipio de Cochuapa el Grande. El síndico de Cochuapa nos tendió una trampa porque él mismo solicitó el apoyo de la policía comunitaria, que siendo un síndico municipal no podía detener a unos grupos de maleantes, me imagino, porque dice él cuando fue que ellos pasaban enfrente de la presidencia, disparaban, o borrachos disparaban donde estaban ahí cerca de la presidencia, y que querían apoyo de la policía comunitaria, y fue por eso que se pusieron de acuerdo los coordinadores y los comisionaron para que fueran a detener a esas personas. Y llegando allá, pues el señor que iban a detener ya estaba esperando una Nissan, y ellos nunca pensaron que iba a ser una trampa. Y al momento que se acercaron los comandantes a hablarle al señor, el que iban a detener, pues él disparó al aire un tiro y pues y se escapó. Estaba como a 150 metros de la presidencia. Él pasó con su camioneta Nissan enfrente de la presidencia, y ahí estaba la militar. Y el síndico dijo que los que dispararon fueron los policías comunitarios, que lo detuvieran. Mandó a sus policías y a los militares que detuvieran a los policías comunitarios. Pues como la Nissan iba pues despacio, como que él diciéndoles que lo siguieran, ¿no? Y pues muchos lo siguieron, ya los que iban más atrás, los policías lo detuvieron primero, y los que iban atrás de la Nissan, pues ya después los alcanzó la militar y los municipales. Y los que estaban atrás, los que detuvieron primero, ellos se dieron cuenta que ordenó el síndico a los militares, dice, deténganlos. Y fue cuando le detuvieron, pero ellos, pues como no fueron ellos los que dispararon, no son culpables de nada, pues entregaron luego, pero luego la militar los maltrató, les pegó y todo, hubo maltrato de parte de los militares, y ya el militar encaminó al síndico municipal junto con los policías comunitarios al camino hasta Tlapa. Ya en Tlapa estaban esperando otros militares, ya los alcanzaron la camioneta del síndico. El síndico fue hasta en Chilpancingo entregarlos personalmente, y no firmó él la denuncia, sino los firmó los policías municipales, que apenas tenían 3 días que habían entrado, porque allá es un año nomás de función y ya los cambian otra vez así hasta que cumplen los años que están los presidentes. Y esos policías apenas tenían 3 días que estaban, habían recibido su función, y ya le dan ese trabajo, ¿no? Y llegando a Chilpancingo, pues el síndico declara todo en contra, y hace que firmen los 6 policías municipales. Y ahorita así fue el caso de que cuando detuvieron a Samuel, y eran 12, nomás que, o 7, ya salieron limpios, 3 salieron bajo fianza. El único que ya no dicen ellos que no alcanzó fianza es Samuel, pero se supone que los otros 3 cargan armas de alto calibre, pues todos los calibres que no está permitido para los policías, pues esos son prohibidos, ¿no? No importa qué calibre sea, pero, o sea, ahora Samuel, pues si es la carabina 30-30, ¿a poco una 9 milímetros o una 45 puede alcanzar fianza, y una de 9 de 30-30 no alcanza fianza? O sea, ahí en la ley no dice tal calibre sí alcanza fianza, tal calibre no, o tal calibre, o sea, hay calibres que sí alcanza fianza, pero desde el 22 hasta el 25 y no sé qué tanto más, pues ahí hasta ahí, ¿no? Y luego de la alto calibre, pues también si alcanza fianza bien, y si no, pues es parejo, yo creo, pero ahí 3 salieron bajo fianza, que sí pueden salir bajo fianza, y 1 que no puede. O sea, es un juego, es como si fuera un juego para la comunitaria, es para, le digo, pues es para, el gobierno nos quiere paralizar o nos quiere, desorganizar. Ajá, desorganizar, pero, o sea, esto es algo que no puede ser, no puede parar. Al contrario, el pueblo pues está más molesta, pues está viendo el resultado que le está haciendo el gobierno, y eso pues no se vale, porque el gobierno, nosotros en ningún momento hemos peleado con el gobierno, al contrario, los hemos respetado, pero que también respeten nuestras organizaciones, que son las decisiones de la comunidad, porque tanto el gobierno como la comunitaria lo están nombrando las comunidades, porque cuando hay votaciones que electorales, pues son las comunidades que están dando sus votos, no la autoridad, no el gobierno está nombrado nomás por unas personas o por unos empresarios, sino está nombrado por las comunidades, por la sea indígena, sea mestiza, sin que sea, pero está nombrado por la ciudadanía, y así los comunitarios, o sea, es la comunidad que los nombra, y no estamos nombrados para pelearnos, porque nosotros en ningún momento hemos peleado con el gobierno, que sí hemos reclamado nuestros derechos, porque es un derecho de todos, ¿no? Pero, o sea, a que nosotros estemos peleando con ellos, no, porque allá, ahorita, ha querido entrar la militar, es la que ha querido entrar ahorita y no le hemos permitido que estén, porque, o sea, nosotros no necesitamos de la militar. Cuando nosotros necesitamos de ellos, nunca se presentan, nunca están ahí. Por eso estamos formados nosotros como comunitarios, para defender nuestro territorio. Y por eso no necesitamos del gobierno, no necesitamos de los militares, ni los marinos, ni los judiciales, porque, o sea, ellos nomás están para perjudicarnos, pues no nos apoyan en nada. Ese es mi deseo, y, o sea, lo que quiero es de que los presos políticos se salgan, pues, porque no tienen culpas, o sea, hasta los peores, el gobierno, aunque nos canse de decirle, aunque él sabe que los delincuentes, los narcos, los sicarios, quien sea, pues ellos tienen dinero, o sea, son los más fuertes, son los que matan, secuestran, asaltan, todo hacen, y nadie le dice nada. Y nosotros que estamos defendiendo a nuestra gente, es lo que no queremos nosotros, la delincuencia, es por eso que estamos. No estamos porque se ve muy bonito un uniforme verde de los policías comunitarios. No estamos uniformados para darle gusto a los que... o presumir el uniforme, porque no es eso, pues es porque nos obliga a los problemas, todas esas cosas... La necesidad. Todas esas cosas... nos obliga pues a que estemos uniformados, a tomar un arma, no es porque nosotros quieramos también eso, sino es una necesidad que tenemos en nuestra comunidad, porque no queremos la delincuencia, no queremos los robos, los asaltos, las violaciones, eso es lo que no queremos, por eso estamos organizados para estar uniformados, pero no a matar a alguien, no estamos organizados para matar, no estamos organizados para enfrentarnos al gobierno, eso no, ni un momento lo hemos dicho, y pues que nos respete también, como porque sí hay leyes que nos están respaldando, y no lo toman en cuenta, pues los gobiernos no lo toman en cuenta, la ley 701, y esa ahorita la aprueban, y como ven que no les conviene, ahora dicen que se va a desaparecer. ¿Cómo la van a desaparecer si es una ley que nos pertenece, que habla de los indígenas, que habla de las organizaciones? O sea, no la pueden desaparecer, o sea, digo yo, porque aunque esté desaparecida, nosotros como organizaciones o como comunidades, eso no nos va a impedir organizarnos, sino al contrario, vamos a seguir, depende de lo que nos suceda, depende de las situaciones en que nos encuentremos. Si los presos siguen en la cárcel, vamos a seguir luchando. Y si hay más delincuencia, hay más secuestros o asesinatos, vamos a seguir, o sea, esto no nos va a impedir a que nos dejemos de luchar. Esto va a seguir, depende de cómo esté nuestra situación. Porque eso es lo que no. O sea, el mismo gobierno nos obliga a que luchemos por lo mismo que no paran todos estos tipos de crímenes. Y aparte de eso, pues ahorita en este encuentro se tocó varios puntos de la educación, de las organizaciones sociales y todas esas cosas. Pues yo creo que el mismo gobierno pues lo ha hecho así, pues, ha hecho que la gente de las comunidades se levanten. Uh-huh. Y se levantan para hablar, para exigir todo lo malo que les ha sucedido. Uh-huh. Que la gente ya está cansada también. Uh-huh. Y pues yo creo que esto se va a extender más. Uh-huh. Y se va a formar más policías en otras comunidades. Y si pudieras decirle algo a tu hijo, si te escuchara en tu lengua originaria, ¿tú hablas? Ajá. ¿Hablas? ¿Cómo se llama? Mi lengua es mixteco, es nazabi. Uh-huh. Y, o sea, mi hijo, pues, desde la cárcel, pues yo le... ¿Le hablas? Le hablo en mi idioma, no sé si lo puedo decir. Sí, ¿verdad? Dile algunas palabras. Ah, Samuel, dime, ochita, cubeña, tishi radio, y ahora... Ah, kai, shin, na ka hinta ka to yura favor kwa ka ba chi ta ko yura ko kwa chun tin ta ko kwa chun ya ni otu shi tu to alto calibre que es una toche tu na no to an ju ko a sha ni no ra ya ka ma ni uno ra de su bi cuenta me uno chi cuenta me chun uno ra ta ko bi ya organización ya cuenta con policía comunitaria ra ba su bi na ni sha forma ya ka ni na ju ni na ta sha takin ta shin na no ku na na ka sha a no ku na na ka ne shko na ra ni ba ni ba a do un ya digo un beca de 10 años a na ku ma ne shin sha a ya ku na sha ya sha ni sha ta ku ti ka ma ne shko na policía comunitaria ra yo ran ta ga ba ni ochi yo kwa ni organización ya na no ta no be kera famoso ban to mo sa ra ni periódico ba ni si radio ba ni ba ka na sha ni ka anda gaba y niña diga un becachi se cono me que está tu mi mora na que esto la recomendación con el nachi ya caesa na no cachi está cubina casa era cubita con ta en andi todo na yo son la cubico o santa la mira yo nara na cota es en nara can que esa na no cabeca ahora que se me acaba está todo na con esa moña radio y ahora con acá con mensaje y está sin nada. ¿Qué le dijiste a grandes? Pues lo que le digo a Samuel es de que le eche ganas, que no se desanime. Él fue nombrado por la comunidad y está ahí por la comunidad también. Y pues que no se desanime, que hay muchas organizaciones y hay muchos compañeros que están luchando también por él. Y tan pronto que salga, pues él va a seguir en esta organización. Para que apoye a los compañeros, que no los vaya a abandonar cuando ya salga de la cárcel, y esa es mi recomendación para ellos. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Bien. Pues ya regresamos a esta transmisión especial desde Radio Zapote. Estamos en el marco de la Maratona Mundial Feminista y Radial 8M. Varios países estamos transmitiendo desde nuestros espacios, desde nuestros medios de comunicación y demás. Y bueno, nada más contarles también un poco a toda la gente que nos está escuchando. Radio Zapote, pues su objetivo como medio de comunicación es justamente dar seguimiento y dar acompañamiento a una serie de movimientos sociales por la libertad, generalmente, por el acceso a los derechos y las luchas, las luchas por el acceso a esto, pues a una vida digna y libre, nada más, ¿no? Nada más. Es lo único. Y claro, sí hacemos, desde acá, desde el radio, se hacen como coberturas de diferentes movimientos sociales. El feminismo no es la excepción, ¿no? Entonces, desde acá, pues las compañeras y también a veces algunos compañeros, pues tratamos de cubrir lo que sucede acá en nuestro país con los diferentes movimientos feministas, ¿no? Como fue la marcha del 24A el año pasado, y bueno, algunos otros eventos, ¿no? Como el Poetry Slam feminista, el primer Poetry Slam feminista que se hizo en el país, pues igual, ¿no? Ahí lo estuvimos como cubriendo, fue una cosa muy bonita. y sí, ¿qué más, Camila? Pues nada, que pensamos nosotras, por eso nos unimos a este cadenazo feminista radial. Pensamos que hay que liberar a los medios de esa ideología patriarcal, que hay que eliminar la misoginia desde los micrófonos, tomando las radios, y saludamos a nuestras compas feministas que están en otros mundos, que están desde otras partes del mundo, reivindicando pues este día que es de lucha, ¿no? Es aquí en México se dice, no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Yo considero que es las dos, porque es alegría de que hemos resistido, de que estamos resistiendo y de que tenemos que seguir resistiendo, y es coraje, lucha, enojo, ¿no?, de seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, invitamos a todos los compañeros, a todas las compañeras feministas o hombres feministas, mujeres feministas, a que tomen los medios, ¿no? Hagan medios libres, que esta es una herramienta muy importante, porque aquí lo que pensamos en Radio Zapote es que ante las metralletas que utiliza el Estado, nosotros vamos a utilizar los micrófonos para liberar las conciencias, ¿no?, y para liberarnos del heteropatriarcado. Y pues bueno, sigan escuchando el cadenazo radial, esta maratona mundial feminista y radial, y sigan sintonizando pues las luchas desde abajo. Y bueno, pues con esto yo me despido. Yo soy Lola Dolor. Ha sido un placer participar desde México, desde Radio Zapote, en la Maratona Mundial Feminista y Radial. Yo fui Camila, soy Camila y seguiré siendo Camila. Pero gracias por escucharnos y bueno, saludos, compas, y seguimos en la lucha. Mujeres contra la guerra, mujeres contra el poder, mujeres contra el machismo y el terrorismo neoliberal. Everything gonna be alright. Oh yeah. When I was a little girl, only 12 years old, I couldn't do nothing to save my doggone soul. with a pen. I'm a Russian wind. I'm a woman. I can cut stone with a pin. I'm a woman. I know my stuff. I'm a woman. I ain't never had enough. I'm going down yonder behind the sun. I'ma hold back the lightning with the palm of my hand. Shake hand with the devil, make him crawl in the sand. I'm a woman. Oh yeah, I'm a woman. I'm a ball.